Hola a todos, mi nombre es Alex y estáis escuchando SpanishPodcast.net, una página web que os permite mejorar vuestro nivel de español progresivamente. Episodio número 12. La Feria de Abril. Hoy tenemos fiesta, baile y rebujito. En este podcast de hoy os vamos a hablar de la Feria de Abril que se ha celebrado la semana pasada. Os explicamos en qué consiste esta fiesta y su historia. Se conoce como Feria de Abril o Feria de Sevilla al conjunto de casetas y atracciones que se instalan en el popular Barrio de los Remedios, muy cerca del río Guadalquivir, dentro de la ciudad de Sevilla. Su celebración se realiza aproximadamente 2 semanas después de la finalización de Pascua o la Semana Santa Española, y tiene una duración de 7 días. Es un evento muy conocido en todo el país porque tiene gran tradición. Los orígenes de la Feria de Abril tuvieron lugar en el año 1846, cuando dos empresarios establecidos en la ciudad de Sevilla pidieron que se creara una feria anual de compraventa ganadera. La evolución de esta feria ganadera fue progresando a través del paso de los años, hasta la actual Feria de Abril. Primero fue Feria Ganadera de Sevilla, después se llamó Feria del Caballo y actualmente se llama Feria de Abril de Sevilla. En sus comienzos, los empresarios ganaderos cerraban acuerdos comerciales con una copa de vino, y así, durante el transcurso de los años, la feria se convirtió en una fiesta popular cada vez más conocida e importante. Actualmente, la Feria de Abril es un acontecimiento para compartir y divertirse hasta altas horas de la madrugada. Oficialmente, la fiesta comienza un lunes a las 12 de la noche, con el alumbrado de miles de bombillas de colores dentro del recinto de la feria. Ese lunes se conoce como el lunes del pescadito, porque el pescadito es el plato típico que se come durante esa semana. Cada año se incorpora una portada para la feria, que llega incluso a alcanzar 50 metros de altura. Está dedicada a algún acontecimiento importante, monumento o edificio de la ciudad. Dentro del espacio dedicado a la feria se incorporan casetas que son unas construcciones desmontables en las que los sevillanos comen productos típicos de la región, beben vino y bailan sevillanas. Existen más de 1000 casetas en la Feria de Abril. Las casetas son financiadas por grupos de familias sevillanas, partidos políticos, empresas o asociaciones. Dentro de cada una de ellas podéis encontrar distintas tradiciones, así como a la gente bailando y disfrutando de la música. A la mayoría de las casetas no se puede acceder sin invitación, pero hay unas cuantas en las que se puede entrar libremente. En las casetas se suelen servir tapas con jamón serrano, queso, tortilla y otras especialidades. Los buñuelos o los churros, hechos con masa de harina, también son muy típicos. En cuanto a la bebida, lo que más se toma son los vinos blancos, los refrescos y el rebujito. Mientras dura la Feria de Abril, la gente se viste con los trajes típicos de la comunidad de Andalucía. Los hombres llevan un traje tradicional con sombrero, y las mujeres se visten con un vestido de flamenca o de gitana. Se trata de un vestido largo, con vivos colores y entallado, que normalmente llega hasta el tobillo. Se adorna con unos volantes que se colocan en la falda. Es un vestido muy típico en Andalucía, que se utiliza para bailar flamenco y para celebraciones especiales. Por último, os hablamos de los coches de caballos. Los coches de caballos son carruajes bastante bonitos en los que los sevillanos lucen su ropa. Si visitáis la Feria de Abril, os encontraréis con preciosos carruajes tirados por caballos o mulos que os sorprenderán gratamente por sus llamativos adornos. Alex y yo visitamos en varias ocasiones la Feria de Abril cuando vivíamos en Sevilla. Alex, ¿te acuerdas del día que bailamos unas sevillanas dentro de la caseta municipal? Sí, aunque no sabemos bailar muy bien, nos lo pasamos genial y disfrutamos de la alegría de la fiesta con nuestra familia y amigos. Bien, esto ha sido todo por hoy. Recordad que podéis suscribiros a nuestra página web www.spanishpodcast.net y encontrar más podcasts que os serán muy útiles para aprender español. Podéis hacer comentarios en la web o bien en nuestras páginas de Facebook, Google+, o Twitter. Además, podéis estar en contacto con nosotros u otros estudiantes de español. Hasta la próxima y buena suerte.